ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a una edición más de Noticias Debajo de los Medios Libres, como siempre, preparándoles noticias que sean de su interés, con toda la intención de que sigamos rompiendo el cerco juntos. De este lado les saluda Mar, y pues bueno, también los invitamos a que nos escuchen en las diferentes redes. Si nos pueden escuchar a través de nuestra página noticiasdebajoml.wordpress.com. Y también nos pueden encontrar a través de las redes sociales como Noticias de Abajo. Estamos en las redes sociales libres como diasp.org, en mastodon.social. Y también nos puedes encontrar en las redes sociales de paga como Facebook, Twitter, entre otras. Y bueno, de este lado les saluda su amigo Evo. Y bueno, pues vamos a comenzar con el menú informativo. Les tenemos varias notas en esta ocasión, pues también les hemos preparado ya 200 días de guerra en Palestina, una carta escrita por Mumia Abu Jamal que se titula Ser Negro en Gaza. Esta fue escrita el pasado 22 de abril, se transmitió en Prison Radio, donde pues bueno, Mumia, que es un preso político, nos comparte algunos pensamientos y pues envía mensajes de apoyo y a los eventos y campamentos que han habido en relación a Palestina. Sí, y bueno, de hecho también hace unos días fue el cumpleaños de Mumia Abu Jamal, este preso político que lleva ya 42 años de prisión política. Y bueno, resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Siguiendo casi con el mismo tema, algo muy cercano, es las protestas que hoy están dando los estudiantes allá en los Estados Unidos, protestas estudiantiles y plantones por Gaza y contra el intervencionismo militar estadounidense. Bueno, pues resulta que pues los chicos, chicas, los universitarios allá de Estados Unidos están con todo, están en la protesta total, una acción muy bonita, la verdad, porque hay de todo. O sea, por ejemplo, chicos que llega la policía, se levantan y apenas se va la policía y luego se vuelven a instalar. Han habido otros donde los han golpeado y a pesar de eso han regresado. Ha habido un movimiento también de maestros, profesores, académicos que también se ha sumado. Y a estos plantones también se han acercado muchos artistas, personajes de la vida pública de allá de los Estados Unidos. Entonces está bastante interesante. Alguien lo compara con las manifestaciones del 68 contra la guerra de Vietnam en algunos casos, y tal es el caso, por ejemplo, la Universidad de Columbia, una de las que está en el centro de estos debates, pues también fue una de las grandes escuelas que se movilizaron en el 68. Y les vamos a estar hablando de estas protestas, la represión en Columbia, el plantón en Nueva York y las más de 40 universidades que están instalando plantones a pesar de los cientos de arrestos y represiones que han estado habiendo en contra de ellos. Les vamos a tener información más adelante. Y desde este lugar llamado México, en Guerrero, pues continúan las protestas por Ayotzinapa. Sin embargo, pues cabe recalcar que el presidente de la República sigue negándose a recibir a los padres y madres, y defiende al ejército de no entregar los informes que se están solicitando sobre qué es lo que realmente sucedió aquella noche, el 26 de septiembre del 2014. Vamos a estar comentando un poco más adelante sobre el tema. También tenemos algunos audios de los padres y madres que pues el pasado 26 de mayo hicieron una marcha y un plantón enfrente del Palacio Nacional. Se han estado solicitando la audiencia con el presidente y este tipejo pues decidió decirles que hasta después de las elecciones, y ni siquiera hay claridad de eso. Y bueno, vamos a continuar también con información. Les hemos querido preparar una nota de opinión que le hemos titulado México, no hay por quién votar. Todos los partidos políticos llenos de verdugos y ladrones y ladronas y verdugas también, para que, bueno, ahora como hay candidatas, Y bueno, ya vienen las elecciones en México, elecciones para la presidencia. Cambiar el nombre del opresor u opresora para que nada cambie, dice el Vox Populi. Cambiar de capataz, dirían los zapatistas, comparando el papel de los jefes de pistoleros que sometían y administraban las fincas donde trabajaban los campesinos del mundo rural mexicano. Pero el problema no radica en quién votar, el problema es que no hay por quién votar. El problema es que solo se puede votar por los partidos políticos capitalistas que ven en el activismo político un modo de vida fácil y escalable. No es una lucha, sino un negocio. Es un negocio que se dedica a cuidar el capitalismo, es decir, el robo y la explotación que hace una clase sobre otra. En México se puede comprobar que la idea de izquierda y derecha es un falso debate, pues pasan personajes de un otro partido movidos por su ambición y conveniencia. Morena hoy recicla a los viejos políticos y sus viejas formas. De izquierda a derecha o de derecha a izquierda brincan sin inmutarse un poco del valor de su palabra y honestidad. Vamos a estar hablando de lo que viene para las elecciones y la verdad, acá personalmente creo que no hay por quién votar. Y lo peor de que no hay por quién votar es que se ve feo si sigue la continuidad de Morena, pero se ve igual o peor si vienen los otros. Entonces realmente no hay para dónde irse. Entonces aquí no vamos a estar con lo del voto fácil ni el menos peor. Aquí vamos a decir que todos son peores y no deberían de estar. Votos anulados. Pero bueno, vamos a hablar de esto más adelante y de algunas inconformidades que se han estado viendo en estos procesos electorales también hoy, pues llenos de violencia con el crimen organizado. Y también les hemos preparado una nota yéndonos hacia el sur otra vez. Se cumplen 14 años del asesinato, bueno, de los asesinatos impunes de Jiri Jacola y Betty Cariño, unos compañeros pues que fueron asesinados ya hace pues 14 años, el pasado 27 de abril, cuando se encontraban en una caravana de ayuda humanitaria a una comunidad triqui que se declaró como municipio autónomo y que fue atacada por paramilitares en el estado de Oaxaca. Y pues bueno, se han estado realizando actividades en su memoria en diferentes partes del mundo que pues organizaron familiares, amigos e incluso parte de su personal jurídico. Y les vamos a comentar más adelante en qué consisten estas actividades. Y bueno, vamos a tener también una nota de Chiapas. Bueno, aquí constantemente hemos estado escuchando los podcasts de Fraiva, ¿no? También hemos estado compartiendo sus denuncias, sus informes acerca de las violaciones a los derechos humanos en el estado de Chiapas principalmente. Y bueno, ha sido el Fraiva, junto con el Centro PRO, dos de los centros de derechos humanos independientes más importantes de México en los últimos años. Y sin embargo, también han sido de los espacios más golpeados por la actual administración federal encabezada por Manuel López Obrador. Este señor pues ha atacado constantemente a estos dos centros de derechos humanos y pues ha metido una pelea mediática donde pues ahora sí peleas de datos, ¿no? O sea, y una situación bastante fuerte porque este señor se hace el tonto, pero pues sabe que el Fraiva y el PRO han trabajado desde mucho tiempo atrás. De hecho, muchos de sus movimientos sociales, hasta que hoy están en Morena, pues han asistido a estos espacios en busca de justicia, en busca de acompañamiento. Y hoy este señor, por hacer críticas frontales al gobierno federal, hoy está atacando a estos centros de derechos humanos. Y bueno, pues nuestra solidaridad y pues nos sumamos al pronunciamiento de la red TDT, que dice: reconocemos el trabajo del Fraiva y del Centro Pro DH en favor de los derechos humanos en México. Ya estaremos hablando de ello. Y regresando a Oaxaca, pues una buena noticia, ¿no? Por fin esta lucha de las mujeres mazatecas por la libertad ha ganado una batalla, y es que el pasado 20 de abril fue liberado de prisión nuestro compañero Marcelino Miramón, a casi un año de encarcelamiento por delitos que no existen. Pues esta liberación de la prisión representa una victoria para la justicia y un recordatorio del poder de la lucha de las mujeres mazatecas por los derechos de su comunidad y su libertad. Estaremos comentando más adelante. Y pues sí, nuestra solidaridad también con Elizabeth Díaz, que de hecho por este reportaje, por estar ahí en el plantón en el penal de Huautla, La golpearon, le lastimaron su cámara. Nuestra solidaridad con nuestra compañera media activista y también con nuestras hermanas zapotecas, que en verdad son un ejemplo de resistencia, de persistencia y de dignidad. Y bueno, pues sin más, vámonos con una rolita y regresamos con ustedes acá a este noticiero. Pues bueno, a 200 días de la guerra de Palestina, de este genocidio que está liderando el Estado de Israel, Mumia Abu-Jamal, un preso político que lleva ya 42 años en prisión, nos comparte algunos pensamientos que escribió el pasado 22 de abril y pues les vamos a compartir esta carta que se titula Ser Negro en Gaza. Black in Gaza, as the ruinous war continues to rage in Gaza, Black and Palestinian scholars continue to tell the untold story. Mientras la ruinosa guerra sigue haciendo estragos en Gaza, algunos académicos negros y palestinos no dejan de contar las historias desconocidas de sus pueblos oprimidos. Uno de ellos es Greg Thomas, fundador y editor de la revista Proud Flesh, Cuerpo Orgulloso, y autor de Estudios Negros de Género y Postcoloniales. En un notable artículo recientemente publicado en línea, Thomas escribe de los revolucionarios negros y sus conexiones con Palestina. En este texto, titulado Camarada George, Gaza y la comunidad negra, el 27 de marzo del 2024, el profesor Thomas relata la vida y luchas de George L. Jackson, quien tuvo la distinción única de ser nombrado mariscal de campo del Partido Pantera Negro desde prisión. George Jackson fue asesinado por guardias carcelarios por intentar fugarse de la prisión de San Quintín, en California, el 21 de agosto de 1971. En carteles publicados en línea y en calles de Gaza, el rostro sonriente de George mira a la gente desde la primera plana de un diario parecido al periódico del Partido Pantera Negra. Junto a su cara, respalda por un campo rojo ardiente que parece fuego. Se levanta un puño con una pequeñita bandera de Palestina tatuada sobre la piel debajo de su muñeca. El artículo de Thomas se acompaña por fotos a color de hermosos niños y niñas negros, la mayoría sonrientes y un sol brillante. Pero hay amargura entre la belleza, porque estos niños y niñas se sientan sobre las ruinas destrozadas de sus hogares. ¿Por qué destrozadas? Porque sus hogares fueron bombardeados por pilotos israelíes en agosto del 2022, solo unos días antes de que Thomas iba a presentar su exposición en la YMCA de Gaza. Una semana después, con el apoyo de sus colaboradores, su exposición se exhibió según lo previsto y fue un éxito sensacional. Académicos, artistas, periodistas y escribanos llenaron las sillas fascinados por las historias del revolucionario negro George Jackson. Esta exposición se presentó en Gaza, en Cisjordania y en la vieja ciudad de Jerusalén. Su espacio de alojamiento fue el Salón Comunitario Africano, el cual había impulsado a Thomas a estudiar a la comunidad afropalestina ahí. ¿De dónde viene esa comunidad? De todas las regiones de África musulmana. Es probable, dicen los historiadores, que los palestinos hayan peleado en las guerras Mamluk, cuando ejércitos de esclavos rebelaron contra el Imperio Otomano a finales de 1700 y principios de 1800. Las fotos de los niños y niñas palestinos pudieron haber venido de Baltimore, Harlem u Oakland. El líder anterior del partido Pantera Negra, Hugh P. Newton, visitó a Siria, Líbano y Cisjordania en 1980. En 2016, el ministro de Cultura anterior del partido, Emory Douglas, participó en una delegación de 19 personas que viajó a Palestina para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y su lucha por la liberación nacional. Douglas también colaboró con artistas palestinos en crear obras de arte de resistencia. Por cierto, la exposición en Gaza realizada por el profesor Thomas se tituló George Jackson bajo el sol de Palestina. Con amor, no miedo, soy Mumia Abu Yamal. 22 de abril 2024. George Jackson in the sun of Palestine. With love, not fear. This is Mumia Abu Yamal. These commentaries are recorded by Prison Radio. Y bueno, estas son palabras de Mumia que igual si les interesa, pues pueden escuchar la grabación completa en su audio original en el portal de Prison Radio, que pues está ahí, y esto pues está pues transmitido por los amigos de Mumia acá en México, como siempre, en apoyo a él, y pues seguimos con más información. Bueno, vamos ahora con la nota de lo que está pasando allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues la verdad es que siempre se genera esta alegría de la rebeldía de la, universitaria. Claro que sí. Sí, porque yo creo que cíclicamente, ¿no? De repente va uno viendo el mundo y dices, chale, qué feo está todo esto. Y de repente, pues, ver que hay banda que, pues, se anima a hacer otras cosas, a buscar otras alternativas. Y, pues, saberse que no están solos en una edad, aparte, pues, súper chida. Porque, pues, son miles y miles de jóvenes cortas, seguro están en esta noche hablando allá en los Estados Unidos, en sus campamentos, en sus plantones. Y se están conociendo, están rompiendo esas prácticas del capitalismo de solamente frente a la televisión, solo desde el Facebook, ¿no? Están hablando. Pues imagínense, Estados Unidos no está literalmente o formalmente en guerra contra Palestina. Estados Unidos está apoyando militar y económicamente a Israel, que está masacrando a Palestina. Y a pesar de que Estados Unidos no ha mandado ni un solo soldado, pues la gente de Estados Unidos está harta de esa guerra y la ve como propia y sabe que la única forma de pararla es saliendo a las calles en su mismo país, Estados Unidos. Entonces es algo hermoso que saludamos a toda la gente de allá. Les agradecemos por dotarnos de esperanza a todo el mundo en medio de esta situación tan desoladora, ante tanta guerra, ¿no? Y tanta injusticia. Y bueno, pues resulta que se vino estas protestas. Primero empezó en la Universidad de Nueva York. Pues Nueva York es el centro del mundo capitalista, ¿no? Así como... La cumbre, ¿no? Ahí está la Universidad de Columbia y resulta que ahí pues la banda se fue a hacer plantón. Y no solamente están pidiendo que se acabe el genocidio en Palestina por parte del ejército de Israel, sino lo que están pidiendo es que Estados Unidos corte todo vínculo de apoyo económico y militar a este apartheid. Y también están pidiendo que se rompan estos vínculos académicos con Israel. Pues aprovecho para hacerle esta invitación a todas las universidades de América Latina y del continente a que imitemos lo que están haciendo en los Estados Unidos y apoyemos esta lucha de solidaridad con Palestina. Y bueno, pues resulta que estallaron estas protestas allá en Colombia, aunque esta semana se hicieron virales a través de los medios de comunicación las protestas y la represión que hubo en contra de las universidades que están solidarizándose con Palestina. El pasado jueves 25 de este mes, de abril, en la mañana en el campus de la Universidad Emory en Atlanta, pues se dio una represión súper fuerte. Aquí Atlanta la hemos platicado varias veces porque ahí está Cop City, ¿no? Ahí está la lucha en contra de la ciudad policía. Y aparte Atlanta es un estado gringo que tiene mucha fama de racista, ¿no? De también ser uno de los centros donde están los Ku Klux Klan, por ejemplo. Y bueno, pues en esta llegó la represión, llegaron los policías a golpear súper feo a los estudiantes. La protesta tuvo como blanco principal el Centro de Formación de Seguridad Pública de Atlanta por la construcción de una enorme instalación conocida como Cop City, uno de los mayores centros de entrenamiento policíaco militarizado del país. Esta Cop City, pues resulta que también es para la formación militar de agentes de la FDI, es decir, las Fuerzas de Defensa Israelíes. Entonces, súper justificada la protesta. Y tras haber estallado la protesta estudiantil en este campus, la policía antidisturbios intervino utilizando pistolas taser y gas lacrimógeno para disolver el campamento. Momentos después de esta represión en Emory, en distintas universidades de los Estados Unidos activaron nuevas protestas en solidaridad con los detenidos y en solidaridad con Palestina. También se realizaron numerosas detenciones en varios campus universitarios, sumando hasta el cierre de algunos reportajes del día de ayer, 93 personas detenidas en la Universidad del Sur de California y 34 en Texas, en Austin. Esta ola de protestas se origina en la Universidad de Columbia, Nueva York, quienes comenzaron con las primeras acciones a mediados de abril, instalando el primer campamento en contra del genocidio en Palestina. Más de 100 estudiantes de Columbia fueron detenidos y suspendidos de la institución. Exigían que se cortara las relaciones con compañías vinculadas a Israel en consonancia con la iniciativa que había lanzado la denominada campaña de BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones, que busca presionar económicamente a Israel para que se retire de los territorios palestinos. Las acciones siguen en pie en universidades como Texas, Brown, Princeton, Ohio State, Las Vegas, Carolina del Norte, Chapel Hill, Yale, donde incluso hubo una huelga de hambre de 8 días. Tras la violenta represión en la Universidad de Columbia, se ha establecido campamentos de solidaridad con Palestina en diversas universidades de todo Estados Unidos Y bueno, pues insistimos, destacan universidades como Harvard, Tufts, Emerson College, ubicadas en el Gran Boston, la Universidad de Emory en Atlanta, la Universidad de Princeton y la Universidad de Cornell, así como la Universidad de California en Berkeley. Además, se han organizado campamentos en las Universidades Politécnica Estatal de California, al norte del estado de California, y en el Instituto de Tecnología de la Moda, situado en el corazón del Distrito Neoyorquino de Manhattan. Y bueno, pues también estos mismos días, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó un paquete de ayuda militar para Ucrania, Israel y Taiwán por un total de 95 mil millones de dólares, de los cuales 26 mil millones de dólares han sido asignados a Israel. Ahora, en más de 40 universidades se han intentado instalar plantones. A pesar de los cientos de arrestos, se realizan protestas constantes y cada día se suman más, y siguen apareciendo todo tipo de aliados de los estudiantes, desde artistas famosos como Susan Sarandon, John Cusack y Tom Morello, rabinos, reverendos e imanes, y hasta una sobreviviente judía del Holocausto, líderes históricos como Angela Davis y mariachis que cantaron Cielito Lindo con los manifestantes en el plantón de la Universidad de Columbia. Y bueno, pues desde iniciada el genocidio el pasado 7 de octubre, más de 8.000 acciones han hecho los estudiantes en más de 850 ciudades de los Estados Unidos. Y bueno, pues nuestro corazón con las jóvenes, los jóvenes, les jóvenes que están en estas universidades protestando allá en los Estados Unidos. Mucha fuerza y pues a replicar la rebeldía. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Y bueno, nos vamos ahora a el caso Ayotzinapa. El pasado 26 de mayo se realizó una marcha por parte de los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en la Ciudad de México, que pues fue del el Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Cabe aclarar que esta marcha, uno de los objetivos es pues que se les abra las puertas a Palacio Nacional para que pues puedan, están pidiendo una audiencia con el presidente para que les, pues exigiendo la verdad sobre lo último investigado y sobre esos folios que han sido desaparecidos, ¿no? De lo la verdad sucedida en aquella noche 26 de septiembre. Y pues bueno, el presidente de la República continúa en silencio. Ante esto, los padres y madres de Ayotzinapa, acompañados de pues algunos estudiantes de la normal, decidieron realizar un plantón frente a Palacio Nacional porque pues no se ha logrado obtener respuesta. Y bueno, tenemos aquí una nota de que comparte Tlachinoyan, en donde nos comentan algunos datos que han surgido a raíz de este tiempo que ha pasado, y es que dentro de las investigaciones, dentro de lo que se ha logrado investigar, es que en Chilpancingo, el batallón de infantería que pues tiene sede en esta ciudad, pues se encontró haciendo labores de contrainteligencia y pues escribía a soldados en la normal rural de Ayotzinapa para hacer tareas de este tipo. No sabemos si estos ejércitos de Latinoamérica todavía hacen eso, si en Europa ejércitos todavía lo harán, pero en la normal de Ayotzinapa es el enemigo de los gobiernos. Y bueno, cuando desaparecieron los 43 estudiantes, el ejército mexicano estuvo escuchando todo lo que estaban hablando los policías con el grupo delictivo de Guerreros Unidos, qué hacían con los estudiantes y a dónde los iban a llevar. Sin embargo, esta información pues no ha sido pública aún, y pues es parte también de los 800 folios que están desaparecidos y que no quieren entregar aún a los padres. Los padres lo único que quieren, padres y madres, es que pues el presidente de la República los reciba, y pues por eso decidieron instalarse en Palacio Nacional. Cabe recalcar que el día de la marcha pues el Palacio Nacional estaba lleno de vallas de acero que pues no permitían el paso hacia más de unos cuantos metros del edificio. Y pues que esto para los padres y madres de Ayotzinapa ha sido una ofensa, ya que solo buscan pues una reunión con el presidente antes de que las elecciones sean realizadas, hablando de que pues ya se vienen las elecciones para el cambio de gobierno en el país. Y pues concluye con una frase esta nota, que las invitamos a revisar más a fondo, que dice: solo así podemos entender que el presidente tuvo voluntad para llegar al fondo de las investigaciones. De lo contrario, terminará su mandato con una gran deuda. Para AMLO, el tiempo se agota y la verdad apremia. Como resultado de que pues no ha logrado cumplir con esto que dijo, ¿no? Que les prometió a los padres y madres de Ayotzinapa, les vamos a dejar también un audio donde de lo que se compartió ese día del meeting de la marcha, y pues bueno, los invitamos a escucharlo. La verdad que no llega. Ciudad de México, 30 de abril del 2024. Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa les saludamos fraternalmente desde el plantón del Zócalo, ubicado frente al Palacio Nacional. El día 26 de abril del presente año iniciamos nuestra segunda jornada de lucha, la verdad y la justicia a la deriva, exigiendo la reinstalación del diálogo con el presidente de la República, roto desde el mes de septiembre del año pasado. Las madres y padres reprobamos la insensibilidad y prepotencia del gobierno para reinstalar el diálogo, que para nosotros es un tormento que no termina el saber de nuestros hijos, y la incertidumbre se acrecienta cuando nos conocemos cómo avanzan las líneas de investigación. Testigos y pruebas en la indagatoria refieren que el 25 de nuestros hijos fueron llevados al 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala, Guerrero, torturados y entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos, que posteriormente los habría asesinado e incinerado. Estos datos y elementos que hay en la investigación lastiman nuestro corazón y trastocan nuestras vidas. Nuestro dolor y sufrimiento calan nuestra alma. La necedad del gobierno de negarnos esta información que da cuenta de la vida y paradero de nuestros hijos nos revictimiza y nos hiere de muerte. Es inhumano que anteponga los intereses políticos electorales sobre 43 vidas de jóvenes que solo querían estudiar y vivir mejor. ¿Qué de electoral tiene saber qué pasó con los 25 jóvenes? ¿Qué de electoral tiene saber dónde se llevaron los 17 estudiantes? No hay nada electoral ni político en el caso Ayotzinapa, solo la apremiante necesidad de saber qué pasó con nuestros hijos. Los cálculos políticos electorales del presidente nos han lastimado y hoy nuestros corazones sangran por la herida que provoca la actitud soberbia y prepotente del presidente y de este gobierno que han decidido darnos una reunión privilegiando sus intereses electorales y partidistas, pisoteando el derecho a la vida. El día de ayer recibimos formalmente la notificación de que el presidente nos recibiría a las 11 horas del día 3 de junio de este año, en Palacio Nacional. Las 43 madres y padres hemos reflexionado pacientemente y decidimos no tensar más las relaciones con el presidente, que a todas luces no pudo darnos verdad y justicia. Y ya está de salida. Sería una confrontación inútil seguir exigiendo una reunión antes de concluir el proceso electoral. No nos mueve lo electoral ni los cálculos políticos. Solo queremos saber cómo van a avanzar las indagatorias del paradero de nuestros hijos. Por eso, iremos juntos con nuestros abogados y organizaciones de derechos humanos a la reunión que nos convoca el presidente. La lucha por la verdad y la justicia va a continuar con nuestro grito estridente de presentación con vida. Seguirá firme, mucho más cuando en los próximos meses se cumplirán 10 años de esta pesadilla siniestra que no termina. El próximo gobierno tiene la obligación de retomar las investigaciones y de esclarecer el caso. Sea el gobierno que sea, de cualquier partido, nuestra exigencia será firme y será la misma. De opinión fue el Estado, fueron los militares, atentamente, bueno, padres y madres de los 43, México, porque vivos se los llevaron. El nombre del opresor u opresora en turno para que nada cambie abajo. Cambiar de capataz es lo que dicen los zapatistas cuando hablan del cambio de presidente, comparando el papel de los jefes de pistoleros que sometían y administraban a los campesinos en el mundo rural mexicano con el actual cargo de presidente de México. Pero el problema no radica en por quién votar, el problema es que solo se puede votar por los partidos políticos capitalistas que ven en el activismo político un modo de vida fácil y escalable. Ya no es una lucha sino un negocio el de estos políticos que viven en los partidos políticos. Y es un negocio que se dedica a cuidar el capitalismo, a cuidar a los ricos, es decir, el robo y la explotación que hace una clase sobre otra. En México se puede comprobar esto ya que la idea de izquierda y derecha es un falso debate, pues pasan personajes de uno a otro partido movidos por su ambición y conveniencia. Morena, que se dice de izquierda, hoy recicla a los viejos políticos de derecha y sus viejas formas. De izquierda a derecha o de derecha a izquierda brincan sin inmutarse un poco del poco valor de su palabra y su honestidad. La verdad es que estos políticos hasta parece que una de sus características es que tienen pues una ética así súper cero. Y bueno, hay una partecita de un texto de Ricardo Flores Magón que dice: la revolución no debe ser el medio de que se valgan los malvados para encumbrarse sino el movimiento justiciero que dé muerte a la miseria y a la tiranía. Cosas que no mueren eligiendo gobernantes, sino acabando con el llamado derecho de propiedad privada. Este derecho es la causa de todos los males que sufre la humanidad. No hay que buscar el origen de nuestros males en otra cosa, pues por el derecho de propiedad hay gobierno y hay sacerdotes. El gobierno es el encargado de ver que los ricos no sean despojados por los pobres, y los sacerdotes no tienen otra misión que infundir en los pechos proletarios la paciencia, la resignación y el temor de Dios, para que no piensen jamás en rebelarse contra sus tiranos y explotadores. Y hoy lo vemos eso con las elecciones actuales. Votar es alimentar a una enorme masa de burócratas ociosos que mal administran los recursos y a las gentes que primero dicen servir, pero que terminan casi siempre oprimiendo a sus llamados electores. Si votamos por Morena, sigue un sistema militarista y autoritario. Pero si gana el PRI o el PAN, se regresa a la vieja política de corrupción y su viejo colonialismo. No hay a dónde votar, no hay a dónde ir, no hay elección. Solo queda la menos peor, pero lo único peor es mantenerse dentro de este sistema injusto y desigual. Ese dilema ha sido algo recurrente en el mundo. Pasamos de izquierdas corruptas y sumisas a derechas ultrafascistas. La votación no es garantía de democracia o igualdad en un mundo donde no somos iguales. No es lo mismo el patrón que el obrero, el indígena que el finquero, la mujer y los hombres. Son los ricos quienes controlan los partidos para poder asegurar una administración a modo. Y hoy, con el narcopoder, esto se ha puesto peor. Hoy las elecciones están determinadas por crímenes, por grupos de crimen organizado, candidatos definidos por ellos para el mejor control de los territorios. Entonces, hablar de elecciones en México, hablar de democracia, es hablar de algo falso, y más cuando pues hemos visto, en verdad, vea usted todos los políticos que están en los partidos, pues no tienen una ni siquiera una postura ideológica, o sea, no es que sean marxistas o comunistas, o no, sino simplemente están a quien les dé pues su mejor pago, a quien les dé la mejor tajada de dinero, a quien les apruebe sus proyectos neoliberales que comúnmente, insistimos, son personeros, son trabajadores, son capataces de los grandes ricos. Y lamentablemente en este país, pues la verdad no hay por quién votar, porque pues gane quien gane, van a seguir ganando los de arriba. Hacia Oaxaca tenemos una nota a 14 años del asesinato impune de Yuri Jacola y Betty Cariño, se iniciaron distintas actividades y distintas jornadas en memoria de los compañeros en diferentes partes del mundo. Y es que el pasado 27 de abril se cumplieron ya 14 años de su asesinato, que pues aún continúa impune. Hay que recordar que ellos fueron asesinados cuando se encontraban en una caravana de ayuda humanitaria a la comunidad Triqui, que se declararon como municipio autónomo y que posterior a esto fue atacada por paramilitares en el estado de Oaxaca. La emboscada en la que fueron asesinados, también fueron heridos o amenazados periodistas de medios locales y nacionales, así como defensores de los derechos humanos de diferentes países que asistían para ayudar a liberar y a registrar a San Juan Coppola, que era pues la comunidad en donde sucedió todo, y que pues este cerco paramilitar lo tenía secuestrados por su propia comunidad a niños, niñas, hombres, mujeres, adultos, ancianos, pues a todos, ¿no? Y que pues porque se habían declarado autónomos. Los asesinos de Betty y Jiri han sido protegidos sistemáticamente por las autoridades estatales, manifestaron defensores de los derechos humanos en la inauguración de la exposición Semillas que Florecen. Esta es una exposición que se inauguró desde el año pasado, en Día de Muertos, y que pues ahora se está llevando a cabo por parte de familiares y amigos de Jiri y Betty desde el pasado 11 de abril y que va a estar siendo presentada en diferentes partes del mundo. En esta inauguración, la abogada Carla Michelle Salas indicó que tras presentar las pruebas, un funcionario reconoció que los presuntos responsables tenían protección por parte de los políticos. Y bueno, también hay que recordar que en el 2022 los presuntos asesinos de Betty Jiri fueron liberados por un juez integrante del Tribunal Unitario de la región de la Mixteca. Y mientras la impunidad en Oaxaca parece interminable, tanto los abogados como los familiares de las víctimas confían en que instancias interamericanas hagan justicia. Estamos hablando de un problema estructural y llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos permitirá ver más allá del caso concreto, explicó Salas durante la inauguración de la misma exposición en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, Francia, en el marco del Día de los Derechos Humanos. Y pues bueno, Semillas que Florecen es una exposición que consiste en 20 cuadros que cuentan pues las diversas maneras de la historia de Betty, esta mujer mexicana que tenía 37 años, y de Jiri, que era finlandés de 33 años, quienes perdieron la vida en la lucha por el respeto de los derechos humanos en Oaxaca. Y pues bueno, los invitamos a que sigan de cerca las actividades que se estarán realizando en honor a los compañeros. Seguimos con más información. En México se sigue negando a los pueblos originarios el derecho a la autonomía, el derecho a existir, y nosotras hoy queremos vivir otra historia. Nos rebelamos y decimos basta. Hoy aquí queremos decirles que nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, porque a pesar de sus amenazas y sus calumnias, de sus hostigamientos, seguimos caminando hacia un sol que pensamos brilla con fuerza. Nosotros, nosotras, somos el resultado de muchas luchas. Llevamos en la sangre la herencia guerrera de nuestras abuelas. Nuestras raíces nos los exigen y nuestras hijas nos lo gritan. Hermanos, hermanas, abramos el corazón como una flor que espera el rayo de sol por las mañanas. Sembremos sueños y cosechemos esperanzas, recordando que esa construcción solo se puede hacer abajo, a la izquierda y del lado del corazón. Todos han decidido sacar un comunicado y bueno, vamos a leerlo brevemente. Las organizaciones firmantes hacemos un enérgico llamado al presidente de la República para cesar los actos de criminalización y estigmatización en contra de la labor que realizan las organizaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, FRAIVA, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro PRODH, quienes han sido señalados de manera reiterada de conservadoras, de magnificar la violencia tanto en Chiapas como en Guerrero, respectivamente. Este discurso agrava la realidad, pues México sigue siendo uno de los países más peligrosos para el periodismo y la defensa de los derechos humanos. De acuerdo a la ONU, entre enero del 19 y el 2024 se han registrado al menos 103 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, 41 periodistas, 7 trabajadores de medios en posible relación con su labor, adicionalmente 38 personas defensoras o periodistas fueron desaparecidas, 25 recuperaron su libertad y 13 siguen aún sin ser encontradas. Estas declaraciones provenientes de altos funcionarios como el presidente de la República pone en un inminente nivel de riesgo a sus integrantes debido al contexto de violencia que se vive en el país, descalificando su labor que durante más de 35 años han realizado. Es importante recordar a AMLO que en la década de los 90, cuando inició su movimiento en Tabasco, fue en estas organizaciones de la sociedad civil donde él se refugió para encontrar apoyo por la embestida que el gobierno conservador de aquella época inició contra su movimiento. Fue en organizaciones de la sociedad civil de Tabasco y Chiapas donde encontró protección para evitar mayores represiones y que no viviera en carne propia lo que hoy su gobierno está propiciando en esas mismas organizaciones, en donde, al igual que los gobiernos de aquella época, que hoy su gobierno reprime y desacredita a todo aquel que no piensa como él y que simplemente realiza una labor altruista en la sociedad y de los sectores más vulnerables. No podemos permitir que la defensa de los derechos humanos en que estas organizaciones han realizado sea equiparada a la propia actividad considerada como actitud muy a favor del conservadurismo, o están buscando crear un ambiente de violencia que no tiene las dimensiones, o peor aún, magnificando las cosas. Este gobierno debe en todo momento garantizar y respetar la labor que realizan las personas defensoras de nuestro país y adoptar medidas necesarias y urgentes para detener todo tipo de ataques y agresiones. Es importante que el Estado mexicano reconozca la labor de las personas defensoras de derechos humanos, previniendo los ataques en su contra por medio de la creación de una cultura de derechos humanos, capacitando y formando a los funcionarios de todos los niveles. Y bueno, expresamos nuestra preocupación por los intentos de utilizar los hechos de violencia que se viven en Chiapas para deslegitimar a las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones. Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para unir nuestras voces y exigir al gobierno de México respete la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Y bueno, pues firman cientos de defensoras y defensores y organizaciones de derechos humanos de 23 estados de la República y 87 organizaciones, pues como habíamos dicho, defensoras de derechos humanos. Y bueno, pues nuestra solidaridad con el FRAIVA y con el Centro PRO. Y bueno, pues este señor Obrador, que la verdad cada vez está diciendo cosas más pues ofensivas, ¿no? Ofensivas para la razón y también para la justicia que requiere este país. Y bueno, tenemos esta última nota donde pues se ganó una batalla, ¿no? Una pequeña batalla, nada más. El pasado 20 de abril de pues, el presente año, el compañero Marcelino Miramón, quien estuvo casi un año en reclusión por delitos inexistentes y prescritos, pues recobró su libertad. Mientras las paredes de la cárcel pretendían acallar sus sueños, afuera, en las calles resonaba el clamor de la justicia. Su esposa e hijos, junto a las valientes mujeres mazatecas y almas solidarias, marcharon el pasado 17 de abril con paso firme por las calles de la Ciudad de México. En su marcha no solo portaban pancartas y consignas, sino también la fuerza ancestral de la resistencia, el eco de generaciones que lucharon antes que ellas exigiendo la liberación de presos políticos. Y hay que recordar que, pues bueno, en esa marcha, pues no solamente pues marcharon, ¿no? Sino que también hicieron un plantón frente al Consejo de la Judicatura Federal que duró 2 días, donde pues estuvieron respaldados por amparos que, pues, cabe la redundancia, respaldaban la injusticia de su detención. Y bueno, la liberación de Marcelino representa una victoria para la justicia y un recordatorio del poder de la lucha de las mujeres zacatecas por los derechos de su comunidad y la libertad. Aunque esta libertad de Marcelino implica un gran avance para la comunidad, aún falta la libertad de los presos políticos de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Y hay que recordar pues que también exigimos libertad a Alfredo Bolaños, Francisco Durán, Fernando Gavito y Miguel Peralta. Y bueno, les vamos a dejar un audio del abogado, unas palabras que dijo el abogado tras la liberación de Marcelino. Hoy, este día, estamos consiguiendo su libertad, una libertad que ha costado mucho trabajo convencer de la necedad y de la aberración jurídica de las autoridades, puesto que ni siquiera se acredita el cuerpo del delito, mucho menos la responsabilidad del señor Marcelino. Aún así, por esa necedad y por esa persecución de la cual ha sido objeto no nada más él, sino los demás presos políticos, ha estado casi un año, que en mayo estaríamos cumpliendo un año en que el juzgado de Huautla por fin otorga la libertad al señor Marcelino, después de haberse tramitado un juicio de amparo en el juzgado cuarto de distrito, quienes se dicen víctimas, con tal de retener y de prolongar más este sufrimiento, recurren al amparo ganado y afortunadamente el primer tribunal colegiado también comparte el criterio del juzgado cuarto de distrito, y es así como el juez de Huautla se ve obligado a dar cumplimiento a esa ejecutoria de amparo, y por eso el día de hoy, en esta madrugada, tenemos con nosotros ya en la calle, como debió haber sido desde un inicio, a nuestro compañero Marcelino. Libertad a los presos políticos de los Xochitlán, libertad a todos los luchadores sociales. ¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar! Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Y bueno, parece que con estas notas estamos llegando ya al final de este espacio informativo. Esperemos que haya sido de su interés. Bueno, pues estamos en fechas de mucha movilización. Es el día de las infancias. Las infancias no se tocan, ya saben, recuérdenlo. Y también, pues es el día del trabajo. Los trabajadores. El día de los trabajadoras, trabajadores. Y bueno, pues un día de lucha, ¿no? Así que de lucha y resistencia. Nos vemos ahí el 1 de mayo. Así que nos vemos en las calles y nos escuchamos en la siguiente emisión. De este lado estuvo Evo. De este lado estuvo Omar. Esto fue Noticias de Abajo, de los Medios Libres. Chido. Compraron el poder en la moneda, traicionan sus tiros.